El 24 de octubre de 1933 Adolf Hitler pronuncia un discurso en el Sportpalast, en el cual insiste sobre la demanda de la igualdad para Alemania. La oportunidad del mismo coincide con el llamado a referéndum para validar el abandono de la Sociedad de Naciones, producido formalmente 5 días antes, el 19 de octubre. Hitler explicará en este discurso la situación que lo ha llevado a realizar tal acción. Hay carteles con inscripciones pacifistas como las siguientes. Marchemos con Hitler contra la locura de los armamentos, Hitler lucha por una paz verdadera y no queremos ser un pueblo de derechos inferiores. El Führer comienza su discurso haciendo un análisis del infame Tratado de Versalles. Analiza su génesis, pero fundamentalmente sus motivaciones y llega a la conclusión de que quienes lo diseñaron lo hicieron para mantener el odio entre los pueblos. Usa ejemplos muy adecuados, como el del corredor polaco y el de las reparaciones exorbitantes de guerra. El primero sirvió para mantener a dos pueblos permanentemente enfrentados. El segundo para destrozar la economía no ya de Alemania, sino del mundo entero. Toca el tema del desarme alemán, que se cumplió a rajatabla, mientras las demás potencias se cuidaban muy bien de ir por ese camino y por el contrario, entraban en una carrera armamentista. Posteriormente pasa a señalar los objetivos que su gobierno se ha propuesto, con el fin de sacar de la crisis a Alemania. Entre ellos señala. Trabajar para lograr arreglar poco a poco todo lo que se ha destruido, la lucha contra el comunismo, la lucha contra la destrucción política latente, el combate contra la lucha de clases, la instauración de una nueva justicia, la defensa de la religiosidad, la reconstrucción económica, etc. Continúa analizando la reacción de las potencias internacionales respecto al nuevo gobierno alemán. Ante la acusación de que se ha instaurado en Alemania el terror, expresa argumentos que demuestran lo falso de tal afirmación. Hace especial énfasis en la situación de los emigrados, dividiendo a los mismos entre aquellos que se fueron porque los reclama la justicia por la comisión de delitos comunes y los que se fueron por razones políticas. Respecto a estos últimos, manifiesta que las potencias extranjeras se pueden quedar con ellos, que no le interesa que sean repatriados, pero que deben cesar de calumniar y difamar como lo vienen haciendo. Hace referencia explícita al boicot económico declarado por la Judería Mundial. Expresa la necesidad de que se reconozca por parte de las demás naciones la igualdad de derechos respecto a Alemania. Declara que jamás aceptarán continuar con un desarme unilateral mientras las demás potencias europeas se arman. Deja claro la voluntad de paz de su gobierno y del pueblo alemán, tanto con Francia como con Inglaterra y Polonia. Pero expresa fuertemente lo que será la declaración central de este discurso. No dejaremos que nos traten de cualquier manera ni volveremos a firmar nunca algo que no debamos firmar porque vaya en contra de nuestro honor, y nadie nos podrá amenazar para que lo hagamos. Esta afirmación la complementa con su convicción de que tiene a todo el pueblo alemán detrás de sí, que lo apoya en esta posición. Declara con firmeza. Queremos la paz, queremos comprensión, pero también queremos nuestro honor y nuestra igualdad de derechos. No queremos ser tratados por más tiempo como una nación de segunda clase. Por último, culmina su disertación solicitando a todos que concurran a las urnas y den el sí a la igualdad de derechos de Alemania. Sus últimas palabras expresan la meta de su gobierno. Solamente conocemos una meta en este mundo. No al odio hacia otros pueblos, sino amor hacia la nación alemana. Discurso de Adolf Hitler Sportpalast Berlín. 24 de octubre de 1933. Mis compatriotas. Cuando en esta vida se han de tomar decisiones difíciles, es siempre bueno mirar hacia atrás, hacia el pasado, para comprobar si la decisión a tomar es correcta y si está avalada por los hechos del pasado, así como prever lo que en el futuro pueda suceder. Por todo ello primero quiero repasar el pasado, no para abrir viejas heridas, sino simplemente para comprobar hechos. Hemos de actuar así y no podemos hacerlo de otra manera, si no queremos entregar al mundo nuestra existencia como gran pueblo y con ello nuestra seguridad. De la historia hemos aprendido que, a la larga, el derecho a la vida solo es concedido a aquellos pueblos que están dispuestos a defender su existencia y su honor ante todo el mundo. Cuando la revolución del año 1918 forzó a la rendición, la dimos en el nombre de muchos alemanes, a un presidente de Estado comprensivo, el presidente Wilson. Así terminó una lucha que el pueblo alemán, no nos cansaremos de repetirlo, no quiso nunca. Si el pueblo alemán y con él su gobierno hubiesen querido la guerra, entonces esta se hubiera manifestado en circunstancias totalmente diferentes. No queremos ahora discutir sobre quién tuvo en realidad la culpa. Fue una desgracia de la que fueron los hombres culpables. Sin embargo, algo tenemos claro. Nuestro pueblo no quiso la guerra, se produjo sobre nosotros como se produciría sobre otros pueblos. El pueblo alemán únicamente defendió su vida y su existencia con valor. Y si entonces estuvimos convencidos de que teníamos que defender nuestra libertad, el Tratado de Paz de Versalles no vino sino a confirmarlo o al mostrarnos lo que nos esperaba con la derrota. ¿Qué es lo que hizo entonces el pueblo alemán? Nada diferente de lo que hicieron también otros pueblos. Cumplir con su deber. El hecho de que al final tuviésemos que rendirnos, fue para nosotros una gran desgracia, pero no un deshonor. Nos defendimos con valor hasta el último momento. Únicamente cuando vimos que toda defensa era inútil por culpa de la revolución de nuestra patria, decidimos rendirnos en base a las promesas que nos fueron hechas. Sabíamos de sobra que el poder de ordenar la paz lo detentaría el vencedor, pero es claro que el vencedor no puede interpretar dicho poder como un aval moral que le permite declarar al pueblo vencido como de segunda clase para toda la vida, especialmente cuando la rendición se basó en las promesas hechas al pueblo alemán. Nosotros nos rendimos en un momento en el cual existía el peligro de que toda Europa fuese entregada al bolchevismo, y es este un hecho que no solamente vemos hoy, sino que se veía en aquel entonces, pues frecuentemente una rendición militar puede convertirse en desgracia irremediable para todo un pueblo, perdiendo su estabilidad y sumiéndose en el caos, y, un hecho de esta naturaleza, no puede ser indiferente a los demás pueblos. Cuando un pueblo es destruido, es debido a un virus que, una vez creado, continúa con su labor destructora. Este peligro de infección no ha disminuido desde entonces, sino que más bien se ha agravado. Las consecuencias de esta enfermedad las hemos de ver claramente. Una Europa del Este totalmente comunista sería irremediablemente catastrófico, pues si en una zona donde a 82 campesinos les corresponden 18 habitantes de ciudad, se ha llegado a tal extremo que millones de personas no pueden comer, ¿qué no ocurriría en una zona donde a cada 25 campesinos les corresponden 75 personas de la ciudad? La catástrofe sería impresionante. Cuando firmamos el Tratado de Paz esperábamos que el resto del mundo se diera cuenta de este problema, pero no fue así. Se pactó la paz, sin tener en cuenta la realidad ni la propia razón. ¿Cómo es posible obligar al vencido, negarle todo honor y declararle culpable para siempre? Esta paz no fue tal, sino que sirvió únicamente para eternizar el odio entre los pueblos. Cuando leemos los 440 artículos de que consta el tratado, en la mayoría de ellos enrojecemos de vergüenza. Esa paz no es comparable a ningún hecho similar de tiempos pasados. En 1870, por ejemplo, nadie puede dudar de la causa de la guerra y, tampoco, de que nosotros fuimos los vencedores, pero, ¿qué es a lo que obligamos nosotros a los vencidos? Únicamente la pérdida de una región que fue en el pasado territorio alemán. Unas reparaciones económicas absolutamente ridículas en relación con la riqueza de los vencidos de entonces y pagadera en 3 años y en absoluto, ninguna cláusula que despreciara el honor del pueblo vencido, nada en absoluto que pudiese en el futuro ser una afrenta para los vencidos. Tampoco, indudablemente, ningún entorpecimiento para su propia evolución, para sus posibilidades y ni un mínimo intento de mantener hundido su ejército para todos los tiempos. No, ninguna de estas cosas tuvo lugar. Después de 3 años Francia fue libre otra vez por completo. Sin embargo, el último tratado de paz muy poco tuvo que ver con estas cláusulas mencionadas basadas en la razón. ¿Qué tiene sino que ver con la razón el constatar que no se puede borrar del mundo a un pueblo de 65 millones de habitantes quitándoles por otro lado toda posibilidad de vivir? Este tratado se asentó sobre un error capital, el que la desgracia de unos sería la suerte de los otros. Se pensó que el hundimiento del mercado de los unos iba a constituir el florecimiento del mercado contrario. Hoy día este razonamiento ha cambiado, pues se ha podido comprobar que es imposible excluir a una nación de 65 millones de habitantes del mercado internacional, sin que el resto del mundo no se vea afectado. El paso de los años ha demostrado que un hecho así tarde o temprano había de afectar a todos y a todos afectó. El lema. Perjudica hasta donde puedas a tu enemigo se ha demostrado inútil en el mercado internacional. De este lema surgió el tema de las reparaciones por un lado y el del mercado internacional por el otro. Se nos cargó con el deber de las reparaciones por un lado y por el otro se nos quitaron todos los medios para poder cumplirlas. He ahí una contradicción que será absolutamente incomprensible en el futuro a los historiadores. Cuando se ha pactado en el mundo alguna vez una paz donde simplemente se dice, este pueblo se obliga a pagar lo que a continuación se exige, pero, ¿qué es lo que se exige? Nunca se llegó a este respecto a una conclusión definitiva. Las cantidades movían entre 100 y 200 billones, cantidades que, por su misma naturaleza eran imposibles de pagar, pero que bastaron para llevar a cabo una destrucción total de la vida económica del mundo entero. Porque una cosa estaba clara, y es que esas exigencias nunca podrían ser cumplidas. Si se quería pagar se tenía que cambiar la culpabilidad política por la económica, pero ello significaría únicamente el cambiar la contribución antigua por dividendos. Lo que se traduciría en que los dividendos tendrían el mismo efecto que antes las contribuciones. El pueblo alemán tenía que echarse enseguida sobre el mercado mundial, tenía que producir con más fuerza. Los otros pueblos, gracias a sus deudas de la guerra, harían exactamente lo mismo. Así vivimos durante 15 años una lucha impresionante por el mercado mundial. Pero todo ello no era hecho para hacer felices a los pueblos, para poder facilitarles la vida, no, sino para pagar reparaciones y dividendos, los cuales únicamente se podían pagar con valores internacionales. Es entonces cuando empieza aquella lucha que llega al extremo haciendo que un pueblo tras otro se vea obligado a las nacionalizaciones, lo cual les impone nuevas cargas de capitales y saca más y más trabajadores del proceso productivo. Cuanto más avanza este proceso, más grande se hace la competencia por los mercados mundiales. Entonces se añade a ello la guerra de los valores y entonces las naciones amenazadas por un peligro fantasma, se destruirán unas contra otras. El proceso de la ruina del mercado internacional lo hemos dejado atrás hace ya 14 años. Los resultados ahí están. Esta paz que tenía que curar al mundo de sus heridas, esta paz en verdad ha empujado al mundo a una verdadera desgracia. Ejércitos de millones de parados son los testigos vivientes del poco espíritu de los que inventaron el tratado. Ahora, cuanto menos, se ha instaurado una mayor justicia que se ha vengado de esos irrazonables, no únicamente de los vencidos sino también de los vencedores. No existe otro veredicto más claro y concluyente sobre este tratado de paz que el hecho de que, no solo se vieron perjudicados los vencidos, sino que la desgracia de estos no dio a los vencedores ningún provecho. Y todo ello es debido a que, a la larga, no es posible edificar el orden mundial sobre el odio universal. A la larga no se puede construir una unidad en Europa en la cual no tengan todos los mismos derechos. Esto es a la larga, repito, incomprensible y tarde o temprano llevará a la destrucción de una unidad de esta clase. Nadie puede negar que después de 13 años, este tratado de paz no ha llevado la paz a Europa, sino que ha llevado intranquilidad eterna, desconfianza, odio, inseguridad, desesperación. Y así como se actuó sin consideraciones de mercado, en forma igual se actuó políticamente. Veamos solo un ejemplo. Entre Polonia y Alemania se construyó el corredor. En aquel momento hubiese sido posible encontrar otra solución. En Europa hay alemanes y en Europa hay polacos. Ambos se han de acostumbrar a vivir como vecinos. Ni los polacos pueden borrar del mapa a Alemania, ni nosotros borrar a Polonia. Sabemos que ambos existen y que ambos han de vivir conjuntamente. ¿Por qué se les puso entonces entre sus vidas un objeto de disputa? En aquel momento los poderosos podían hacer cualquier cosa, ¿por qué tuvieron que hacer esto? Lo hicieron solamente para eternizar el odio, lo hicieron solamente para separar a dos pueblos que podrían vivir juntos en paz. Es indudable que hubiese podido encontrarse otro camino haciendo justicia a ambos países, pero no se quiso hacer. Esta paz tenía un único pensamiento. ¿Cómo podemos, en forma artificial, mantener la guerra entre los países? Es claro e indudable que de esta manera no se llega a contentar al mundo ni a callar a los ejércitos, sino que este camino conduce a una guerra más grande y a una evolución cada vez mayor de los ejércitos. Sabemos también lo que entonces se prometió. Se dijo. El mundo está armado únicamente porque los alemanes están armados, por lo tanto los alemanes se han de desarmar, para que el mundo entero también pueda hacerlo. Muy bien, nosotros nos hemos desarmado. Nadie puede negarlo en una u otra forma. Jamás un pueblo ha destruido y llevado a la chatarra, casi se podría decir que en forma suicida, todas sus armas como el pueblo alemán lo hizo. Entonces nosotros éramos un pueblo fuerte, teníamos uno de los más grandes ejércitos y nos desarmamos casi hasta llegar a cero. El mundo podría habernos seguido en este proceso de no haberlo evitado en forma artificial. Lo podría haber hecho con más facilidad, no pudiendo alegar que Alemania era belicista. 13 años tuvieron para entenderse con el pueblo alemán, en una época en que no gobernábamos nosotros, sino nuestros adversarios, hombres del mismo espíritu, demócratas, pacifistas mundialistas. ¿Por qué no se desarmaron? ¿No pretenderán decir ahora que el mundo se sentía amenazado de la Alemania de entonces? ¿No pretenderán ahora decir que desde el gobierno de Ebert hasta nuestros días, debido a sus bases democráticas, hubieran podido ser los gobiernos alemanes una amenaza para el resto del mundo democrático? A los gobiernos anteriores se les puede reprochar de todo, pero una cosa nadie les podrá reprochar: que hubieran tenido ganas de lucha y de guerra. No, primero se hizo un tratado irrazonable y entonces se tuvo la sensación de que para guardar este tratado eran necesarios ejércitos impresionantes. No es que todos los estados tuvieran tanto miedo de Alemania, esto sería demasiado honor para nosotros. No, ellos no se desarmaron. Pero resultaba agradable decir, todos nos desarmaríamos si no fuera porque existe Alemania. Ellos no se desarmaron y de esta manera entraron en la carrera de armamentos. En cambio, el pueblo alemán siempre cumplió todos los pactos. La pregunta es simple. ¿Qué razón tiene una exigencia cualquiera, si el firmante sabe de antemano que no la va a cumplir? ¿Qué razón tiene todo esto? Solamente una. Llevar al mundo a una perpetua desconfianza, no permitir el apaciguamiento del mundo, llenarlo de odio y de esperanzas por un lado y, por el otro, desilusionarlos al mismo tiempo. A la larga, sobre estos principios es imposible edificar la unión de los pueblos y, también a la larga, sobre todo en Europa, los pueblos solamente pueden vivir si vuelven a una unión de esta clase. El tiempo demostrará que es imposible a unos vivir sin los otros. Las consecuencias de todo lo ocurrido han sido dos. Por un lado, una situación desesperada para nuestro pueblo y, por otro, una desesperación moral no menor. El mundo, por desgracia, no parece haberse dado cuenta de este hecho. En la mayoría de los casos nuestra desesperación solamente ha sido juzgada en forma artificial. Se hubieran tenido que tomar la molestia de entrar en nuestros cuarteles, en nuestras regiones más obreras, en nuestras ciudades proletarias, en las regiones de más sufrimiento, en la media Alemania, en Sachsen, y entonces se harían otras ilusiones sobre las realidades de su tratado de paz. Nosotros las conocemos. La economía de todo un país se ha destruido. Millones de personas han perdido sus ahorros, cientos de miles sus existencias, todo un sector de campesinos ha ido, poco a poco, a la ruina, la clase media fue proletarizada, disminuyendo enormemente su estándar de vida. Al final nos encontramos con 6 a 7 millones de parados. Todavía hoy es descorazonador saber que casi 4 millones no tienen trabajo, pero hace apenas unos meses a 11 millones de población laboral correspondían 6 de parados. Este es el terrorífico resultado de una conciencia política en toda Europa, un resultado que no se limita a Alemania, sino que también se ha impuesto en las demás naciones. También en los otros países pudimos contemplar cómo la desgracia se multiplicaba poco a poco, cómo el desempleo tomaba formas similares. A Alemania se añadió la pérdida de confianza de todo el pueblo, al contemplar la destrucción de nuestra estable situación financiera. Todo el pueblo alemán fue desposeído y llevado a la casi total destrucción. Y aquí tenemos que volver a repetir. ¿Cree el mundo, creen las personas que escriben sobre Alemania, que se puede aguantar eternamente un ejército de millones de parados sin que esto lleve a la destrucción total? Esta gente actúa como si para nosotros hubiese sido una distracción luchar contra todo esto, pero nosotros lo que hemos hecho es reanudar la lucha para poder detener la ruina total. El camino que eligió Europa era el camino directo hacia el bolchevismo. Lo que hubiera significado este bolchevismo para Europa no hace falta decirlo. Es evidente que en Alemania, si es que había de llegar alguna salvación, se imponía reanudar la lucha contra los acontecimientos. Nosotros la hemos reanudado. Hacemos así lo mismo que ya hizo Italia en iguales circunstancias. Hemos intentado apartar a Alemania del precipicio y esto no ha sido fácil, ha sido realmente muy difícil. El pueblo alemán eligió un nuevo sistema para vencer su desgracia. Cuando nosotros el 30 de enero formamos un gobierno, sabíamos que no empezaba con él un tiempo de reposo, sino una época de interminable trabajo. No teníamos frente a nosotros una esplendorosa herencia, sino un derrumbamiento en todos los aspectos de la vida. Teníamos que proceder con mucho valor y teníamos que tener una confianza absoluta para poder iniciar este trabajo. Hemos formulado un programa cuyo lema reza: trabajar para arreglar poco a poco lo que se ha destruido. Hemos levantado un programa gigante con una sola meta: lucha contra el marxismo, lucha contra los comunistas. Pues en ellos vemos la destrucción del pueblo alemán y sobre todo la ruina del trabajador alemán. Si yo me puse en contra del comunismo no fue por defender a 100.000 burgueses. Importaba poco si estos desaparecían o no, lo hicimos porque vimos a todo el pueblo alemán en la ruina, a millones de sus trabajadores. Nadie podrá negar que tomamos esta lucha heroicamente. Como segundo punto de nuestro programa nos propusimos luchar inmediatamente contra la destrucción política latente. Hemos formulado un programa y el que se oponga a su realización será nuestro enemigo y acabaremos con él. En base a ello hemos redactado el siguiente punto de nuestro programa: la lucha contra la lucha de clases. Tampoco en este caso se nos puede acusar diciendo: os habéis puesto únicamente en contra de un solo bando. No, hemos destruido a todos los que únicamente defendían su clase queriendo con ello hacer carrera política. De la misma manera que nos dirigimos a los trabajadores explicándoles: camarada, has de volver a tu pueblo con el que has de vivir y sin el cual te destruirás y no refugiarte en tu clase, igualmente nos pusimos ante nuestros intelectuales y les dijimos: dejad el recuerdo de vuestra clase, dejad la soledad del partidismo. No creáis que sois mejores. Y así acabamos con sus partidos como acabamos con los otros. Poco a poco volvimos a despertar en el pueblo alemán la confianza, sobre todo la confianza en su propia fuerza. Son miles las personas que ven de nuevo el futuro de otra manera. Un nuevo espíritu ha entrado en nuestro pueblo. El pueblo alemán vuelve a creer en una vida nueva. Pero además, también hemos iniciado la lucha por una nueva justicia. Queremos volver a restituir la confianza en nuestra justicia, y para ello nuestra base se asienta en que todos son ante la justicia iguales y no hemos vacilado ni un segundo en entrar hasta los ministerios del Reich y castigar a quien actuaba mal sin tener en cuenta ni quién era ni de qué ejercitaba. No menos queremos iniciar ahora la lucha para una mejor moral y tampoco en este caso actuamos teóricamente. Todo lo que hemos limpiado en Alemania en estos meses es increíble. Y este proceso de limpieza no se detendrá. Igualmente hemos iniciado la lucha contra el apartamiento de la Iglesia. Sin que por ello nos atemos a ninguna confesión determinada, hemos impulsado de nuevo la religiosidad, porque estábamos convencidos de que el pueblo necesitaba y necesita esta creencia, por ello hemos acabado con las organizaciones que no eran de Dios, no quedándonos en meras declaraciones. Y, sobre todo, hemos expulsado a sus curas de los partidos políticos y los hemos devuelto a la Iglesia. Es nuestro deseo que nunca más vuelvan a una zona que les quita honradez y en la que necesariamente se encontrarán enfrentados a millones de personas las cuales, aunque en su fuero interno quieren ser creyentes, desean ver a los curas sirviendo a Dios y no a un partido político. Pero sobre todo nos hemos impuesto una obligación gigante: llevar al trabajador alemán a la nación alemana. Si en un futuro se nos plantea la pregunta: ¿cuál es la que consideráis la más importante acción? entonces responderemos que haber conseguido integrar de nuevo al trabajador alemán en la nación y hacérselo ver diciéndole. La nación no es un simple nombre, del cual tú no tienes parte, sino que eres tú mismo el soporte a la nación, no te puedes separar de ella pues tu vida se halla unida con la de todo tu pueblo y esto no solo es la raíz de tu fuerza sino también la raíz de tu vida. Y esto nos llena de orgullo, pues hemos llevado a millones de personas que estaban llenos de recelos y que marchaban por mal camino, al buen camino de su nación a fin de que hagan de ella su soporte y se sientan orgullosos. Había millones que no querían estar apartados. A ellos les abrimos la nación y les unimos con todos aquellos que, al igual que ellos mismos verían en su nación lo más estimable, lo que tenía que ser defendido por todos, porque para todos era la base para su propia vida. De esta manera se iniciaba la lucha por la mutua comprensión entre las diversas clases. Poco a poco hemos ido acercando unos a otros, y a los que me digan, pero todavía no se ha conseguido ni mucho menos, les contestaré. Este movimiento es joven todavía. El movimiento acabará lo que ha iniciado, y es entonces cuando empezó nuestra lucha por la economía actual. Empezamos a destruir leyes, a rebajar impuestos que obstaculizaban la evolución de la economía. Hemos empezado a fomentar el tráfico. Una gran red de autopistas se construye en Alemania pensada para los años del futuro. Los canales son también ampliados y las actuales carreteras son igualmente ampliadas. Intentamos reconstruir nuestras propiedades. Hemos empezado la lucha por la renovación de nuestras finanzas. Ambiciosos proyectos económicos se han realizado o están en fase de realización. Al propio tiempo hemos saneado también el cuerpo burocrático, hemos agarrado la corrupción y dondequiera que la hemos encontrado la hemos eliminado. Hemos corregido todo lo injusto, sueldos demasiado elevados han sido reducidos. En cuanto al cuerpo diplomático, ese sí que ha sido bien limpiado. Ha sido un trabajo gigante, que ha durado meses y meses. Al mismo tiempo hemos iniciado la tarea de crear un Ministerio de Trabajo para protección de los parados y para fomento del empleo. Una enorme organización ha sido puesta en marcha. A las mujeres y a las jóvenes las hemos convencido de que se casen, sacándolas por vía de consecuencia de las fábricas para poder poner en su sitio a hombres. Hemos edificado la enseñanza del pueblo sobre una nueva base. Para la salud del pueblo hemos creado centros nunca habidos. Ha sido un programa gigante en todos los campos, pero no nos hemos limitado a enunciarlo teóricamente. Puedo asegurar que desde hace 8 meses trabajamos día y noche para la realización del programa. Si logramos reducir el desempleo otra vez a 2,5 millones de personas, no habrá sido poco. Nuestros enemigos habrán de tomar buena nota. ¿Qué es lo que no habrían podido hacer ellos? Pero partiendo de mejores bases arrojaron nuestro pueblo al paro. Solamente puedo decir una cosa, y es que aunque fallemos en algún aspecto podremos siempre afirmar en nuestra historia que no hemos sido ni cobardes ni vagos, sino que pusimos todos nuestros esfuerzos en la tarea. Sin embargo, es imposible, en unos pocos meses, arreglar lo que otros destruyeron en 14 años. No, todo necesita su tiempo. También hemos estabilizado el gobierno. Aquí no pasa como en otras naciones donde el gobierno no sabe si vivirá mañana porque los partidos no se ponen de acuerdo. Tenemos el valor de cargar a nuestro pueblo con el peso que le corresponde llevar. Estamos decididos a no capitular. Llegará el tiempo en el cual no se dirá. Es que en aquel tiempo todos se ponían de acuerdo. Sino que se dirá. Gracias a Dios que habéis hecho todo esto, pues gracias a vosotros se ha podido levantar nuevamente la nación. Esto es lo que importa. Miramos al futuro y podemos mirar bien lejos, porque mientras el buen Dios nos deje aquí, difícil le será a cualquier persona eliminarnos. ¿Y el mundo, qué hace? Pues en estos 8 meses se ha limitado a intentar humillarnos ante los demás. Pero, ¿qué es lo que les hemos hecho? ¿Por qué no nos dejan en paz? Van diciendo, allí pasan cosas terribles. No, lo terrible pasó en Alemania por culpa del Tratado de Versalles. Por culpa del Tratado de Paz de Versalles más de 200,000 personas se quitaron la vida en Alemania, y eran personas honorables que no podían seguir viviendo porque este tratado les quitó todas las perspectivas de vida y posibilidades. ¿Cuándo, pregunto, se ha producido una revolución sin terror como la nuestra? En los días en los cuales se produjo la revolución, había más orden en nuestro país que en cualquier otro en tiempos normales. ¿Cuántas banderas, enseñas honorables de Alemania, no han sido arrancadas de consulados alemanes? Pero, ¿cuál será el estado que pueda decir que alguna de sus banderas haya sido retirada de nuestros edificios? Pero aunque hubiera existido el terror, también podríamos aguantar la comparación con el habido en otras revoluciones. Claro que también tuvimos que poner barricadas en las calles, pero esto no fue hecho porque el pueblo quisiera tirar piedras al gobierno, sino solamente porque gritaba a favor del mismo animándole. Siempre puedo mezclarme con el pueblo sin escolta policial. Todo el mundo sabe a dónde voy y dónde estoy en cada momento. No tengo ningún miedo de un ataque del pueblo contra mi persona. Al contrario, de lo único que tengo realmente miedo es que algún día algún niño pudiera ser arrollado por mi coche. Y si menciono la Revolución Francesa, entonces únicamente puedo decir que nosotros no hemos construido ninguna guillotina ni organizado ninguna vendetta en Alemania. Incluso los elementos más horribles han sido expulsados de la nación. Pero lo que ocurre es que en el resto del mundo tampoco los quieren. En Inglaterra se dijo que recibirían a todos los que estaban en apuros con los brazos abiertos, como era el caso de los judíos que huían. Inglaterra puede hacerlo. Inglaterra tiene grandes regiones. Inglaterra es rica. Nosotros somos pequeños y superpoblados, no tenemos posibilidades de vida. Pero sería mucho más bonito todavía si Inglaterra para acogerlos no hiciera necesario que llevase cada uno 1000 libras y que dijera: todos pueden entrar, como nosotros lo hicimos durante 30 o 40 años. Por suerte, aunque nosotros declarásemos también que nadie podía entrar en nuestro país si no era trayendo para nosotros 1000 libras, no tendríamos pese a todo el problema de los judíos. Con ello demostramos de nuevo que nosotros, los bárbaros, somos de nuevo los más humanos, según demuestran los hechos. Además, somos tan espléndidos que ofrecemos a los judíos un nivel de vida mucho más alto del que tenemos nosotros mismos. Pero junto al pueblo elegido, tenemos también al pueblo reprimido, al pueblo alemán, y para él al fin y al cabo estamos aquí. Pero esto no es ni mucho menos terror. Además, el pueblo alemán no ha sido nunca partidario de estos métodos, ni en el pasado ni en el presente. Si miramos hacia atrás veremos que, no hace tanto tiempo, la revolución de las comunas de París se hizo con mucho fuego, con muchos asesinatos y muchos fusilamientos. No quisiera tampoco poner a la revolución rusa como ejemplo. La verdad es que no deberían hablar de terror cuando se refieren a nosotros. Nuestro pueblo sigue tranquilamente su trabajo. En nuestras ciudades reina más tranquilidad que nunca en el pasado. Las personas son más felices de lo que hayan sido en los últimos años. La única desgracia que nos persigue está fuera de nosotros. Es el odio de nuestros enemigos. Sin lucha, naturalmente, no hubiésemos podido llegar al poder, pero hemos llevado esta lucha con tanta disciplina, como ninguna revolución anterior a la nuestra, a excepción de la fascista. Solo los emigrantes tienen otra opinión. Es más fácil ir por el mundo político con banderas y frases. Es muy bonito andar por el mundo contando mentiras mientras en Alemania te busca la justicia. Sin embargo, y en relación con la pequeña parte de emigrantes que de verdad están fuera por razones políticas, hemos de decir, somos felices de que se hayan marchado. No decimos, entregádnoslos, al contrario decimos, quedaros con ellos, cuanto más tiempo mejor. Hasta ahora esta gente no había podido coaccionar las opiniones de otros países, pero ahora sí lo ha logrado. Podemos pensar que existe un libro negro, donde todo el pueblo alemán es acusado y humillado. Al respecto solo puedo decir una cosa. ¿Qué dirían los gobiernos de otros países si esto se realizara en Alemania? ¿Qué dirían si en Alemania pudiera existir una propaganda que acusase a un ministro inglés de haber quemado el parlamento? Se declararía: esto no lo permitimos. Pues nosotros tenemos los mismos sentimientos de honor y no queremos que esa gentuza nos calumnie. Solamente queremos pedir a los otros pueblos que no crean a estos elementos, cuya única misión es crear odio entre las naciones. Pero además, tampoco para los otros pueblos ha de constituir precisamente un honor que un pueblo tan grande como Alemania sea calumniado en tal manera. Creo firmemente que defiendo el honor de mi pueblo cuando defiendo el de los otros. No es ningún honor para un pueblo dejar que se critique a otro que únicamente cumple con su trabajo y que permita que difundan calumnias unos elementos que nunca hicieron ningún trabajo honrado, sino que vivían únicamente del odio creado por ellos mismos y que aprovechaban en su favor. ¿Y qué vamos a decir de que se organice un boicot contra nosotros? ¿Qué inutilidad económica es esta de organizar un boicot? Un éxito de este boicot significaría que entonces podríamos comprarles menos que ahora. El resultado: la estupidez económica. Creo que este es el razonamiento del mundo entero, por cuyo motivo dicho boicot no ha tenido éxito, y los pueblos de honor se van librando de estas ideas. Me alegra que, tanto en Inglaterra como en América, este boicot tenga cada día menos seguidores. Pero, ¿hasta cuándo durará esta discriminación hacia nuestro pueblo? O se nos dan los mismos derechos y entonces lo seremos, o no se nos dan y no lo seremos. Que no nos vengan ahora con juegos de palabras, esto lo rechazamos. Nuestro honor lo apreciamos demasiado para venderlo así por las buenas. Hemos esperado 15 años y no es nuestra culpa que no podamos confiar más en promesas. Hubo un tiempo en que creímos en las promesas del presidente Wilson. El mundo no podrá decir que esas promesas se hayan cumplido, y cuando entramos en la Sociedad de Naciones también creímos en la igualdad de derechos. El mundo, de nuevo, no puede negar que tampoco la tuvimos. Al menos nunca por medio de hechos. Y si ahora se declara que esta igualdad de derechos no se nos puede dar porque tenemos espíritu guerrero, he de manifestar que pronto dirán, si viene al caso, todo lo contrario. Por un lado dirán que Alemania es disciplinada y que el pueblo es oprimido por unos locos, esos somos nosotros, que afirmarán que los locos hablan de paz, pero el pueblo tiene tantas ganas de guerra que no podemos confiar en él. Dirán una cosa u otra según les convenga. El mundo duda de nuestros deseos de paz, pero si hacemos declaraciones a favor de ella se dice que dichas declaraciones no merecen crédito, que se precisan pruebas. Si entonces preguntamos por las pruebas que necesitan se nos dice que Francia se siente amenazada. Bien, declaramos ante todo el pueblo que estamos dispuestos a tender nuestra mano a los franceses para reunirnos de nuevo y entonces la prensa dice que esto lo hacemos para alejarnos de Inglaterra, añadiendo que se trata de una nueva intriga que estamos proyectando. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo lo sé, defender nuestro honor fuertemente y no abandonarlo nunca. Según todo lo dicho, la conferencia de desarme tiene por objeto una política por la cual los estados armados seguirán armándose más mientras la desarmada Alemania ha de proseguir en un desarme, hasta comprobar el absoluto desarme al cabo de unos años. A esto solo podemos decir, nunca seguiremos estos sistemas. Creemos en la paz, no vemos, tampoco, un peligro de guerra. Queremos vivir en paz con Inglaterra, queremos vivir en paz con Francia y también queremos vivir en paz con Polonia. Con Italia hace tiempo que mantenemos buenas relaciones. Sentimos admiración por aquel gran hombre de Estado, admiramos su misión y le damos gracias por su ayuda. Queremos vivir en paz con todo el mundo, pero también queremos que los demás tomen de una vez consecuencias de esto y que sean consecuencias claras. No dejaremos que nos traten de cualquier manera ni volveremos a firmar nunca algo que no debamos firmar porque vaya en contra de nuestro honor, y nadie nos podrá amenazar para que lo hagamos. No podemos obrar de otra manera. Si algún pueblo tiene ese derecho, ese es el pueblo alemán. No podemos actuar de otra forma. Tenemos tras nosotros 15 años de sufrimientos, hemos podido ver hacia dónde ha sido llevado nuestro pueblo. Este camino no queremos, no podemos tomarlo de nuevo. Hagan lo que hagan, nunca nuestro pueblo alemán obrará sin honor. Sabemos que detrás nuestro está la nación alemana. Si hay hombres dispuestos a firmar bajo su responsabilidad cosas que luego no puedan cumplir, o que se hallen contra su honor, que lo hagan entre ellos. Nosotros no podemos hacerlo, pues ello significaría dañar a la nación que se alía detrás de nosotros. Yo personalmente puedo declarar que preferiría morir antes que firmar algo que fuese incomprensible e imposible para nuestro pueblo alemán. Ruego al pueblo alemán que si alguna vez cometiera un error o si el pueblo llegara a pensar que no puede aprobar mis actos, que me eliminen. Lo aceptaré tranquilamente. Pero nunca haré una cosa que vaya contra mí mismo y contra el honor de mi pueblo. Queremos la paz, queremos comprensión, pero también queremos nuestro honor y nuestra igualdad de derechos. No queremos ser tratados por más tiempo como una nación de segunda clase. Espero que el pueblo alemán coincida conmigo ahora. Nunca he temblado ante el pueblo, siempre he mantenido la opinión de que mis hechos puedan ser siempre apoyados por la nación. Se nos puede juzgar, se me puede juzgar a mí, se puede juzgar nuestra política, pero yo sé cómo será ese juicio. El pueblo alemán estará detrás de nosotros, porque su honor es también el nuestro. El mundo verá que el honor del pueblo alemán no es malo. Es por esto que esta vez les ruego, ciertamente por primera vez en mi vida, que nos den sus votos. Nunca antes hemos pedido votos, ahora se lo ruego, no por mí, sino por el pueblo alemán. Lleven a todos los camaradas a las urnas para que así decidan el futuro de su pueblo y el de sus hijos. Por primera vez en 14 años ahora les pido sus votos, les pido que den este sí a la política de igualdad de derechos, del honor y de la verdadera paz, y al mismo tiempo den su voto para el Reichstag, el cual será la garantía de esta política. A la larga no puede salvarse un pueblo económicamente si este vegeta política y moralmente. Solamente conocemos una meta en este mundo. No al odio hacia otros pueblos, sino amor hacia la nación alemana.